nuestra audiencia sabe que aparecemos con una nota por cada rincón del pueblo, naturalmente que hoy podemos tocar el aniversario del pueblo y 134 años desde 1889, de acuerdo, siempre lo aclaramos, hacemos paréntesis, a los registros de aquel libro de Marta Núñez, ¿no? Esta mujer que trabajó en el archivo de la provincia y, bueno, consiguió algún par de actas. Está todo muy atado con alambre, pero es lo único que hay documentado. Usted sabe que para historia, claro, para la historia hay que documentar. Los documentos. Hay que tener, sí, señor, un documento fuente, una partida, algún papel, algo que acredite fechas, personas, etcétera. Bueno, y ¿sabe qué? Cuando iba por la corriente, bueno, me mandé por un taller que hay acá en el pueblo y me vine a hablar con, bueno, con un amigo, pero me encontré con dos, ¿no? Así que estoy con el anfitrión, el Hugo Galucci, ¿sí? ¡Qué bien! Y también de lujo. Me encontré que estaba mateando en un brasero alimentado a gas, ¿no? Que, bueno, veo que ya no se utiliza, que se usaba la piedra carbón de leña, sí, sí, el carbón antiguamente, después estaba el con el que se usaba la fragua, el carbón de piedra, ahí está, ya me había olvidado, ¿no? Sí, habré hecho fraguados en la escuela técnica con el carbón de piedra y el ventiladorcito, que me quedaron los músculos bien gruesos con eso. Bueno, dicho todo esto, que la gente interese todas estas pavadas que estoy diciendo, vamos a hablar un ratito con estos dos amigos, ¿no? Con estos dos amigos también, sí. Lo saludo a Hugo primero. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buen día, Juan. Acá nos agarraste trabajando, como todos los días. Por las dudas, che. Bien, aquí estamos. Matías de trabajo, ¿no está? Es la hora de trabajo. Sí, sí. La hora del descanso sería la del minuto, ¿no? El recreo para tomarse un mate, ¿cómo que no? Bueno, les voy a preguntar. ¿Hay algo que siempre escuchaste, a vos, te pregunto, Machu, de lo que ha sido este Día del Pueblo? Porque esto se descubrió en 1989, cuando salió el libro de esta tal Marta Núñez, cuando se cumplió el centenario del pueblo, ¿no? De antes no se hablaba de estas cosas. ¿Escuchaste algo vos? No, nunca escuché el aniversario del pueblo, nunca. Yo, por lo menos. Fecha. Sí, no. Nunca lo tuve en cuenta eso. ¿Tu familia te ha contado alguna cosa por el estilo? ¿Algo que uno se agarre ahora como para decir, bueno, podría ser esta fecha, no? Sí, mi padre vino en el 35 a la zona de Magiolo, pero ya venía a Aria también, ya estaba Aria en el año 35, claro. Y había algunos negocios porque guitarreaban, dicen, los boliches en Chacarita, en el 35, así que han sido muy guapos todavía. Sí, ya hablamos. Sí. Bueno, y si tuvieras que recordar algo de aquellos años, ¿de qué cosa te traen hoy? Y como estaban las barreras en el paso nivel, y venía a la escuela, ¿no? Sí, venía a la escuela, sí. Venía a la escuela y estaban las barreras ahí. Venía a la escuela en Surque, ¿no? Sí, veré que los moldes que teníamos todos, sí. Al 52. ¿A la escuela? Sargento Cabral. El primer inferior era Cañani, María Luisa Cañani. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el campo, en esa época, ¿qué tenían ahí? El boliche, las cuatro esquinas, ¿no? Lo más cercano como para ir a comprar y esas cosas. No, nosotros estábamos acá nomás en los molles. Los criamos en los molles ahí. Claro. Sí, sí. ¿Y de ahí hay algo que uno se pueda retrotraer ahora de esos años? No, esas cosas que como el cementerio, los móviles, ahí el cementerio, como el famoso cementerio que había. Sí, estaba ahí, sí. Hasta hace pocos años estaba la Cruz Mayor ahí todavía. Ah, mira qué dato, ¿eh? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? De donde nos criamos nosotros, el puesto de los mercados, para la estancia, el parque poniente de la estancia, ahí estaba, ahí un monte de paraíso que hay. El monte del cementerio, lo conocen todos por el monte del cementerio. Bueno, Hugo, recién estábamos hablando y me estabas ahí manoteando el teléfono y mostrándome unas fotos que tenés, unas actas ahí, que las actas que vos tenés ahí son de una persona nacida en Aria, ahora me das los detalles, anterior al 10 de agosto de 1889, reitero, que es la fecha supuestamente originaria. A ver... Sí, Bueno, yo tengo la suerte de venir de varias familias fundadoras del pueblo, paterno y materno, y bueno, dentro de lo de la línea materna, Baroño Rasmussen, los dos bisabuelos, Santiago Baroño nació en Aria en 1885, y su esposa, que sería mi bisabuela, doña Matilde Rasmussen, nació también en Aria en 1888. O sea, que no estaríamos muy cerca de la fundación, pero seguramente el pueblo se estaba, ya existía, y bueno, se blanqueó. Es como, ¿cuántas personas hay que los anotaron? Que los papeles tienen 40 años, pero realmente tienen 45 porque los anotaron 5 años después. Bueno, habrá pasado algo parecido con el pueblo. En realidad, ya para la fecha que dan del 87, ya el pueblo ya existía. Ahí vos me decías eso, hemos hablado en otras oportunidades también, que sos de una de las familias más añejas del pueblo, que habita, imagino que los Galucci, que deben ser varias ramas, posiblemente han estado desde esos inicios. ¿Tenés algo que te hayan contado también de parte de tus familiares relacionado a esta llegada, como para tener una data adicional? Mira, de parte de los Galucci también, no tengo certezas de alguna fecha, pero sí, también llegaron más o menos junto a la Fundación del Pueblo, o sea, más o menos en esa época llegaron, porque imagínate, mi abuelo era del 3 y era el más chico de 10 hermanos, así que eran todos nacidos en Aria, o sea que habría que buscar los mayores en qué año nacieron, pero estamos hablando de que mínimo en el 90 ya estaban en Aria, también los Galucci. Así que bueno, uno ha tenido esa suerte y de escuchar tantas historias de los inicios de mi familia y del pueblo. En cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de cosas, cuando se cumplen años, así sea el pueblo, sea una persona, uno es como que empieza a traer cosas a la actualidad. ¿Hay algo en particular que te haya, que a lo mejor no la viviste en su momento, pero las disponés, digo, hasta piezas que incluso vos cultivás, por así, con el tema de los caballos, inclusive? Sí, no, o sea, todo me gusta, todo, tengo algunas fotos muy antiguas guardadas, de algunos sucesos, de algunos acontecimientos del pueblo. ¿Alguna en particular? Mira, tengo una foto que tendría que buscarla para mostrártela, pero es muy, muy, muy, muy linda foto de una, de un picnic que se hace en la quinta del señor Ángel Baroño, año 1914. Es una foto hermosa donde se ven muchísimos detalles de vestimentas, de botellas, de damajuana, de la época. Pero sobre todo lo que hay ahí, que me llama mucho la atención, es una pancarta, un cartel, que dice Centro Recreativo Unión Ariense, fundada 1907. Yo, de acuerdo a eso, fui intentando investigar un poquito, debe ser una de las instituciones primeras y más antiguas del pueblo. Es lo que da, que después me contaba mi padre, que fue lo que dio comienzo a la famosa sociedad cosmopolita, que fue... que no anduvo, no prosperó porque estaban todas las distintas descendencias de distintos países y se ve que no se llevaban de acuerdo. Bueno, claro, creo que el presidente era un tal Cofuente, francés, y bueno, y después estaban todas las y bueno, creo que los españoles con los italianos hicieron cortocircuito y ahí se disuelve el Centro Recreativo Unión Ariense, fundado en 1907, y queda la sociedad española, queda con lo que es la casa hoy de Luis Dotti. Ahí era, dicen que había un cine, era toda la casa, no pertenecía a todo, era una sola propiedad. La casa de Luis Dotti y lo que era después la confitería de los Mir, era toda una sola propiedad donde estaba la sociedad española. Que había un cine peraltado, dice que era algo muy, muy bonito. El primer cine del pueblo. El primer cine del pueblo, muy lujoso, muy lindo, anterior a la sociedad italiana y a lo que hoy conocemos, ¿no es cierto? Aunque ha tenido alguna reforma, pero más o menos conserva el lugar. Así que bueno, y después, creo que en algo así, en 1917, se comienza a juntar dinero, a hacer fondos, que incluso tengo una foto de una kermés que se hace en los galpones de ferrocarril, año 1917, para empezar a juntar fondos para hacer lo que es hoy la sociedad italiana. Ah, mira qué dato, Leti, ahí... prestando atención. Claro, seguramente ahí se abrieron cada uno para su puchero, ¿no? Para lo que tiene que ver con esto. ¿Alguna pregunta o suya? Sí, por supuesto. Hace unos días entrevistábamos a gente que estaba relacionada a las primeras empresas del rubro gastronómico, a las panaderías. Nos hablaron de esta confitería de la familia Mir. También nos hablaron de la Unión Panificadora, que quedaba del otro lado de la Sargento Cabral, que era una sociedad de personas que tenían una gran panadería que abastecían a las estancias, porque me comentaron que en esa época Arias, más que vivir toda la gente en el pueblo, vivía en las estancias. Había como mucha población que iban y abastecían directamente allá los negocios. ¿Se acuerda algo, Hugo Galucci? ¿Nos puede aportar algún dato de esto que estoy mencionando? Bueno, acordarme, ¿no? Porque ya no tengo tanta edad, ¿no? Bueno, ¿cierto? Pero por ahí de lo que le contaron. Sí, puedo recordar lo que me contaron, ¿no es cierto? Recordarlo. Sí, lo que vos te referís es lo que hoy todavía sigue siendo la vieja cuadra. Conocemos hoy como panadería la vieja cuadra de la familia Zunkowski, que, bueno, era una cooperativa no me quisiera ni olvidarme, pero eran Sarzano... Sí. Bueno, no sé. La Viola y alguien más. Sí, Sarzano, La Viola y alguien más. La Viola, exactamente. Cocinaban el pan ahí. Que todavía están los hornos viejos y primitivos, hornos de leña, están. Desde ya felicitaciones a esa familia que los mantiene y conserva, que es parte del acervo histórico del pueblo. Como también está acá en la otra panadería de donde está ahora Rulo, acá cerca de la comisaría, también creo, hasta no hace mucho tiempo, también estaba está el horno de leña, un horno muy grande, redondo, que cocinaba el pan, cocinaba la familia La Viola, y cocinaba el pan y todo lo que era factura, y eso los Mir cocinaban en el horno ese, que era de La Viola, ahí en acá cerca de la comisaría, frente a un costado de la comisaría. Hasta hace poco Goliani, que ahora está Rulo. Mira qué dato interesante también. Sí, perdón. Impresionantes datos, ¿no? Que hemos tenido, queríamos compartir con nuestra audiencia un ratito. Bueno, Galucci, aquí a Hugo lo encontramos un ratito haciendo un recreo y caímos como peludo regalo, y charlamos un ratito de este tipo de cosas. Ahí se está acordando de algo más. No, vos sabés que quiero... Hay algo que no está escrito. A ver. Con el tema del nombre de Arias, hubo muchas discusiones, hubo muchas investigaciones. Hay tres versiones escritas. Una, que el pueblo de Arias se llamaba Arias en homenaje a un comandante de apellido Arias que había estado en el Fortín de la Zona, que después se falta porque no coinciden las épocas y eso. Después, en unos libros de ferrocarriles argentinos, sí, figura que el nombre de la estación Arias fue a un ingeniero de apellido Arias que trabajó en la construcción del ferrocarril. Que también después, por algunos otros datos, se descarta. Y el que más asidero tuvo, el que más se escuchó, se creyó o se tiene por cierto, es que alguien lo puso el nombre de Arias en homenaje a Onolasco Arias. Pedro Onolasco Arias, que era un general, capitán, hace algo del ejército, en Salta. que inclusive en una declaración uno de sus hijos habla que este señor Pedro Nolasco Arias no, ni directamente ni lo conoció al pueblo de Arias, ni conoció la estación de Arias. Bueno, así que también por ahí a mí, en lo personal, tengo alguna duda. Pero yo tengo una versión, ya te digo, no escrita, una versión no escrita, que quede bien en claro, un testimonio de mi bisabuela, Matilde Ramos, Sí. Que según ella, el pueblo se llamaba Arias, porque en el momento que se marca, usando el sentido común, se marca el trazado de la vía, y se marca dónde iba a ir, venía de la vía de este ferrocarril General Mitre. En esa época une la ciudad de Villa Constitución con Río Cuarto, y se venía haciendo obviamente del lado de Villa Constitución, del lado de Rosario hacia Río Cuarto. Entonces, cuando se hace el marcado de vía, donde va a ir la vía, se hace todo el mojoneado, donde se van a hacer los terraplenes, donde van a ir las estaciones, buscando las alturas, buscando el agua, porque había que conseguir el mejor agua para abastecer las locomotoras, se marca dónde va a ir una estación determinada. Y ahí es donde viene un hombre que se ve que tenía un poquito de información, un poquito de adelantarse a los acontecimientos, y pone como una posta, un boliche, un lugar de apellido Arias. Una característica de este hombre que tenía, se caracterizaba por tener una gran cantidad, pero gran cantidad de perros. Algo simbólico. Algo curioso. Y bueno, y que supuestamente empieza lo de Arias, por este señor, que vaya a saber de dónde vino, cómo se llamaba, y de por eso le pusieron la estación Arias. Pero esto, reitero, es una versión que tengo de boca a boca de mi bisabuela. Bueno, no podemos decir que puede ser historia oral también, ¿por qué no? Si los testimonios también se recolectan para armar la historia como una fuente importantísima y de primera mano, ¿no? Ya se me está ocurriendo una canción, Arias, el boliche de los chocos, ¿no? Para otra imagen de un al estilo Molina Campos, ¿no? Un cuadrito para poner, que seguramente lo hubo, seguramente, ¿no? Qué lindo, la verdad, qué memoria prodigiosa, de Hugo Gallucci. Hemos tenido un aporte, bueno, que en otras oportunidades, visitándolo a Hugo, bueno, me ha contado, de hecho tiene un pequeño museo también adentro de su casa, y que sirve porque colecciona, porque además se encuentra, se vincula justamente con la sociedad activa, ¿no? Bueno, gente del campo, gente del pueblo, y amigos como Machuco, que ya se despidió ahora, se fue a su casa, seguramente a preparar su almuerzo. Lo concreto es que, bueno, quisimos traer un datito más y agradecerle a Hugo, bueno, este aporte que nos ha dado. Y bueno, será cuestión de seguir buscando. Bueno, siempre recuerdo cuando salimos con el periódico que salió aquel 10 de junio, aquel 10 de agosto de 2001, el segundo periódico que sacamos, El Poder Ciudadano, José Alberto Alberico había escrito una nota que se titulaba Más dudas que certezas, justamente vinculado al tema de la poca documentación que existía con relación al aniversario del pueblo. Pero bueno, más allá de todo eso, le decíamos los 134, ¿no? Sí, 134 es lo que usted dijo, o sea, depende de la fecha que tome en cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, Hugo, Gracias, Juan José, gracias a todos ustedes por ocuparse, preocuparse y difundir la historia de nuestro querido Arias. Bueno, ahí lo teníamos, así que vamos a seguir. Seguramente el año que viene tendremos algún otro testimonio también para poder compartir con toda nuestra audiencia, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es importante siempre acudir a las personas, porque no solamente ellos pueden haber visto, pueden disponer. De hecho, vi con mis propios ojos una partida de nacimiento de 5 años antes, algo así, no recuerdo bien, antes a 1889, y dice nacida en Arias. Tomá. Por lo tanto, Y claro, está con los sellos y todo oficiales, o sea que, bueno, eso significa de que ahí tenés documentación. Como claro, para refrendar lo que puede llegar a ser nuestra fecha de fundación, que por así es lo más, digamos, poco firme, digamos. No lo vamos ni poner ni cuestionado, ni polémico, ni nada de eso. Solamente decir, bueno, que cuando vos tenés poca documentación, bueno, te tenés que, hasta que nada lo refute, bueno, queda la fecha que ya tenemos, que es el 10 de agosto de 1889, la fecha de fundación de la población de Arias. Bueno, les dejo un abrazo, ¿eh? El sol se va queriendo abrir, no, ni ahí, no, está despejado, ya no está esa bruma que teníamos temprano,